pensar que todo comenzó cuando éramos aún niños. Tu carita de ángel me hechizó, así empezó el cariño. El amor vino luego, sin tiempo crecimos, nos casamos y tuvimos hijos. 15 años después me doy cuenta que no nos conocimos. Ay, ¿qué será? ¿Qué me importa siquiera ni quién ni quizás? Ay, ser no más. Hoy ya nunca, mañana no vendrá jamás. ¿Será que el destino? ¿Será que la vida? ¿Y serán los problemas? ¿Las promesas vencidas? Solo sé que tengo un gran dolor, me duele el alma mía. Solitario, un tren por cada día.